La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, programa número 86 del 6 de agosto de 2012. Estamos acá con Irene Antinori y Fernando Tevele, empezando lo que es nuestra propuesta para el día de hoy, que tiene dos aspectos. El tema central, para decirlo de una manera, aunque no sé si central o lateral, que nos importa y mucho, es femicidios. Pero también nos importa y mucho algo que está sucediendo con compañeros de la Biblioteca Sudestada y que lo he llamado, dentro de esto que es nuestra editorial, La Lógica Cromañón, la persecución del otro Macri. Sí, porque a falta de uno hay dos Macri. Bueno, Macri al cuadrado. O el cuadrado de Macri, no sé. Bueno, el tema es básico. O los cuadrados, sí. El tema es fundamentalmente charlar con un muy querido compañero de la Biblioteca Sudestada sobre una situación cuasi insólita, pero bueno, digamos que así son las cosas. Ellos han organizado para fiestas patrias, a las cuales hemos ido y hemos comido un riquísimo locro, en la época que yo todavía podía comer locro, bueno, hace un tiempito, y parece que, increíblemente o no, ahí en la Municipalidad de Vicente López han hecho una cuestión, que ya nos van a explicar bien, respecto a que el espacio público no es tan público como pareciera. Alberto Noguerol, de la Biblioteca Sudestada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Por qué no nos contás a todos y a todas cómo es este tema de lo que les ha sucedido? ¿Qué denuncia han tenido por usar el espacio público? Bueno, sí, estamos en los espacios públicos, de recuperar esos espacios como espacios que puedan disfrutar los vecinos, ¿no? Parecería ser que la administración Macri, de Jorge Macri, tiene un concepto que confunde espacio con vacío y pretende que esos lugares estén vacíos, que no haya gente, que no haya vecinos. Y tenemos la sospecha que están utilizando algunas excusas bastante ridículas. Por lo cual decimos que hay una actitud de hostigamiento, de obstrucción a las actividades que hace la biblioteca y otras organizaciones sociales de la barriada. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un sistemático labrado de actas municipales, visitas de inspectores, y utilizan dos argumentos. Uno, que se obstruyen las aceras y las arterias. Parecería que tienen el complejo del colesterol alto, malo, y que esa obstrucción de las arterias puede generar ateromas, no sé. Y lo otro es que argumentan denuncias anónimas de vecinos que dicen que hay disturbios. Todo esto es muy llamativo. El 25 de mayo hubo una fiesta popular, se comió locro, como dijiste vos. Para dar una idea de la dimensión, 450 platos de locro, 600 empanadas, talleres de danzas folclóricas, música. Y apareció una inspección municipal para labrar un acta argumentando que se se obstruía la vía pública. Bueno, obviamente todo esto genera respuestas, reacciones, resistencias, hubo juntadas de firmas, comunicados solidarios de otras organizaciones. Algún vecino le dijo quién mandaba esa inspección, si era el virrey Cisneros, que no se sabía que había que pedir permiso para festejar el 25 de mayo. Bueno, finalmente el juez archivó el expediente, porque la verdad que era una situación ridícula. Ahora, para el 9 de julio, hicimos los deberes, hicimos el pedido del permiso, y este es rechazado. Y el argumento es muy significativo, porque dice básicamente dos cosas, que le temen a la gente, a las multitudes, y después inventan que en esa calle, Aristóbulo del Valle, que es una calle que no tiene circulación de transporte público y demás, la actividad puede entorpecer la circulación de los vehículos públicos, que en realidad no hay ningún transporte público que pase por ahí. Pero además dice que si bien no se solicita la interrupción del tránsito, en similares festejos la cantidad de público superó el espacio del local, instalándose sobre aceras y arterias y tratándose de una vía con tráfico intenso y circulación de transporte público de pasajeros, no resulta adecuado interrumpir el flujo normal del tránsito. O sea, todo esto nos genera una sospecha muy marcada de que en realidad la administración Macri intenta impedir que los vecinos utilicen para su solaz, su recreación y la participación en espectáculos culturales los lugares públicos. Entonces el 9 de julio hicimos la actividad en nuestra sede, en la sede del Centro Cultural Tiempos Modernos, que está a media cuadra, y en la plazoleta Federico García Lorca, sobre la calle Aristóbulo del Valle. Interviene la policía, porque dice que tiene una denuncia de disturbios. El juez había fallado ante un recurso de amparo que presentamos, diciendo que el acto no estaba prohibido, que lo único que se pedía es que no se cortara la calle, cosa que no hicimos. De cualquier manera viene la policía, intimida, perturba, finalmente se retira porque no hay ningún disturbio, no viene nadie más, pero vuelve a llegar otra acta del municipio citando nuevamente a los miembros de la biblioteca. Y así de seguido, pero esto no recae solamente sobre nosotros, sobre otras organizaciones sociales. La Asamblea de Vecinos en Defensa del Río y del Espacio Público de la Costanera también ha sido citado, han recibido actas por actividades culturales que hacen en la Costanera. El Centro Cultural Tiempo Moderno es permanentemente bombardeado con este tipo de denuncias, de intervenciones, de inspecciones. Por lo cual sospechamos de que forma parte de una política de esta administración de impedir, de obstaculizar la actividad de las organizaciones sociales y sobre todo la utilización del espacio público. Pero esto también tiene que ver con un concepto de cultura popular, porque no es casual que mientras ocurre esto, la administración Macri haya suspendido el envío de subsidios a las bibliotecas populares y ahora ya ha suspendido la exención del pago del ABL, que ambas cosas, por ordenanza municipal del 2003, le corresponden a las entidades de bien público, léase entidades culturales, sociales y deportivas. Bien, ahora vamos el miércoles a la Defensoría del Pueblo, 9 movimientos sociales y organizaciones del barrio. El defensor del pueblo va a actuar como mediador frente a lo que estas organizaciones consideran como tarea de hostigamiento y de impedimento por parte del municipio, a la cual supuestamente debería concurrir el intendente. Y esto también lo asociamos a que la primera reunión que hicieran las actuales autoridades con la red de bibliotecas populares del barrio, el argumento central que esgrimieron allí fue la necesidad de incorporar en la actividad de las bibliotecas el principio de la eficiencia a partir de la experiencia que estos funcionarios tienen en la actividad empresarial. Con lo cual, de fondo, hay un debate ideológico muy profundo acerca de qué entendemos por cultura popular. Hasta acá, más o menos, los acontecimientos como se dieron y cómo están planteados en los próximos días. Bueno, realmente en parte preocupante, pero también es esta presencia de ustedes, más allá de si corta o no el transporte público, realmente es muy masiva, muy entusiasta. Creo que ustedes han podido generar un espacio colectivo sumamente trascendente. Yo he tenido oportunidad de disfrutarlo cuando hice mi unipersonal y en las otras visitas que hicimos. Así que bueno, yo tengo un aforismo implicado que no es ladran, señal de que calogramos, sino que le he hecho una reforma que creo que se aplica a la situación de ustedes, ¿no? Que es muerden, señal de que no quieren que cabalguemos, ¿no? Ustedes están cabalgando en esta aventura de lo vecinal, bien entendido, ¿no? No solamente como una fórmula vacía. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho tu tiempo y vamos a seguir llamándote para que nos actualices de esta cuestión. Bueno, te agradezco yo a todo a la radio, al programa, por esta oportunidad. Hoy básicamente hicimos la denuncia, pero hay otra lectura de todo esto, que es toda la movilización popular, la resistencia y la continuidad por la lucha de que los espacios públicos realmente sean públicos. Bueno, desde ya, la palabra público también está usada de una manera exagerada, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho tu tiempo nuevamente, te mando un fuerte abrazo a todos los compañeros de la biblioteca, bueno, y te seguimos llamando. Te retribuimos los abrazos. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio de la Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio de la Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, no, estoy siendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante, yo creo que es un instrumento de expresión importante, y por el otro lado estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Ah, no todavía, no bueno, todavía. Así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Bueno, como había anticipado, hoy Sueños Posibles se acerca más que a los sueños, a las pesadillas, ¿no? Porque si de pesadillas se trata, hay muchas en la vida cotidiana, pero hay una que es terrorífica, que es lo que se ha dado en llamar femicidios, y que en este programa hemos titulado el tema de hoy Femicidios, la otra impunidad. Y para hablar del tema tenemos una muy querida compañera, la profesora Ana Fernández, que es profesora plenaria de la Facultad de Psicología de la UBA, distinguida docente con muchos libros y publicados, trabajos, cursos a distancia. Si decimos todo lo que ha hecho Ana Fernández, se termina el programa, así que vamos directamente a saludarla. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien, Alfredo, te escucho lejísimos. Bueno, ya el operador Fernando va a hacer todo lo posible. Pueden mejorar. Sí, bueno, vamos. ¿Hola? Hola, sí, ¿me escuchás ahora? Ahora un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, parece que en la radio en algún momento cayó un rayo y algunos equipos están medio complicados. Espero que me escuches. Bueno, si no, gritame que no me ofendo. Ah, bueno. Bueno, Ana, el tema de hoy, femicidios. Sí. Me parece que podés aportar a los oyentes y a nosotros también, los que estamos acá, desde tu perspectiva, cuando decimos femicidio, ¿qué decimos exactamente? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un tipo particular de asesinato de mujeres. Asesinatos de mujeres por razones de violencia de género, ¿no? Generalmente, los femicidas son personas con vínculos sentimentales, maridos, parejas, amantes, exparejas, que las matan como punto final de un proceso de violencia llamada doméstica o intrafamiliar, que va increyendo hasta la muerte. La novedad en los últimos años es que esto que aparecía como esas historias de violencia de una mujer que 20 años aguantaba los golpes de su pareja, ahora empieza a haber un incremento muy grande y en noviazgos muy breves que terminan en la muerte de la muchacha o parejas de un año o dos, está cambiando, por un lado, la velocidad a la que las matan y, por otro lado, también que son por ahí muchachas con estudios universitarios, con proyectos de vida propios. Las cifras son feroces. Si querés te digo. Sí, por favor, sí. La Casa del Encuentro es la ONG que hace los conteos sin financiamiento del Estado, hay que aclararlo. Es una organización muy seria que está contando los femicidios del año 2008. En el 2008 tuvimos 207, en el 2009 231, en el 2010 260, 2011 282, o sea, casi 300 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, y en los tres primeros meses del 2012 ya van 42. O sea, que el crecimiento es alarmante. Ana, una pregunta que te habrán hecho muchas veces y que casi no la hago, pero te la voy a hacer igual. La Casa del Encuentro, Fabiana Túnez, hemos hablado con ella también en algún momento. Háblame un poquito más fuerte, por favor. Por supuesto. Fabiana Túnez, que sí, es la responsable de la, una de las coordinadoras de la Casa del Encuentro, hemos hablado con ella. Sí. Y realmente la pregunta es, ese conteo que hacen, ¿tiene que ver con que en este momento se visibiliza más esto que ahora se llama femicidio, que antes eran los famosos crímenes pasionales, o realmente hay un incremento del asesinato de mujeres? Y si así fuera, ¿cuál es tu idea de por qué esto está pasando? Yo creo que hay un incremento, porque en realidad más que visualizarse más, se encubren cada vez más homicidios de mujeres haciéndolos pasar por suicidios. En la investigación que nosotros realizamos en el año 2010, contamos todos los certificados de defunción del Ministerio de Salud de la Nación de todo el país. Y encontrás muertes muy dudosas que aparecen como suicidios. Vos sabés que hay tablas internacionales propias de cada país, donde en tal país, por tantos suicidios, hay tantos homicidios. Son reglas estadísticas, más allá del género. Y nosotros tenemos, la Argentina tiene como un y medio suicidio por cada homicidio, pero nos encontramos con provincias que tienen 6 suicidios por cada homicidio en mujeres. y otras cuatro. Y casualmente, con un modo de suicidio que no es habitual en mujeres en ningún lugar del mundo, como es el ahorcamiento, estrangulamiento o asfixia, o disparo de arma de fuego. Está estudiado en el mundo que las mujeres se suicidan por ingesta de plaguicidas en vivienda, por psicofármacos, ingesta de psicofármacos o salto al vacío. En nuestro país tenemos que la mayor cantidad de suicidio de mujeres son por este sofocamiento, ahorcamiento, que es un nomenclador raro, o armas de fuego. Entonces, en nuestro país o las mujeres se suicidan distinto que en el resto del mundo, o acá estamos en presencia de un atroz encubrimiento, ¿no? Bueno, ahora, en la dimensión que vos le das, está bien, todos tenemos nuestro núcleo paranoide, yo también, pero parecería una cosa casi conspirativa, ¿no? ¿Cómo no te escuro? No te escucho. Que parecería una cosa casi conspirativa de encubrimiento. Ah, no, para nada. No, a ver, de todo eso vos tendrás algunos casos como Belsunce, esos casos de gente del mundo del poder que seguramente han sido encubrimientos. No, perdón, quizá me expresé mal o quizás esta dificultad técnica... Pero la gran mayoría es por algo mucho más banal, que es lo que yo llamo el poder del patriarcado. El señor llama llorando a la policía y dice: mi mujer se suicidó, y nadie averigua si eso fue así. Bueno, es que esa era mi pregunta, quizás yo la formulé mal. Lo que te quería preguntar era que justamente ese nivel de encubrimiento del femicidio implica de distintos poderes públicos casi una cuestión conspirativa. En algunos casos hay complicidades explícitas, imagínate María Soledad. Sí, bueno, claro. Pero esos son algunos casos que donde hay delito explícito, se compra certificado de función, bueno. Pero yo creo que la inmensa mayoría está en relación a que no se duda de lo que se ha dicho. Es mucho más, más inconsciente, si vos querés, es más del orden de los imaginarios colectivos. Nadie duda que si el marido dice se suicidó. Entonces, esto es fácil, podrías hacer autopsias psicológicas específicas si hubo violencia de género previa o no. Ahora, te digo, no, para desechar la idea de conspiración, cuando fuimos a preguntarles a los médicos forenses cuando, frente a una muerte de mujer, estaban con sospecha de femicidio, y te imaginás que lejos están los forenses de ser especialistas en género, ¿no? Ellos lo dicen claramente, dicen tres causas. Si estuvo embarazada en el último año, cuando la metodología elegida para suicidarse no es típica de mujeres y cuando no está antecedida de intentos de suicidios previos. Bueno, o sea que habría... Si cumple esas tres condiciones, hay sospecha de homicidio. Nadie investiga, por supuesto. Bueno, pero es que ese es el tema. Que nadie investigue, me parece que tiene que ver con esto que vos decías, como uno de los tantos aspectos del patriarcado, porque en otros casos sí se investiga, digamos. O sea, me parece que habría como... Por eso yo te decía la conspiración para encubrir el femicidio, ¿no? Yo te diría que conspiración es un término que alude a deliberación. Yo diría que en algunos casos puede ser la deliberación, algo deliberado de encubrir, como los casos resonantes que conocemos. Sí. A ver, el juez que le da a Eduardo Vázquez 18 claro. años por emoción violenta no está dentro de una conspiración. Bueno. Claro, digo, bueno, a lo mejor le pagaron para eso. No, yo digo una conspiración cultural. Es probable que cultural, crea ¿no? en lo que está haciendo. Bueno, es mucho más grave en ese caso, ¿no? Porque eso es lo que te digo. Claro. No, está bien. Es mucho más grave. Conscientemente quizás no, pero evidentemente ese juez está formado en una facultad. Ahí está. Muy bueno. Especial también, muy especial. Pero no es que conspira contra las mujeres deliberadamente. A ver, cuando Barreda, este que mató a la sí. mujer, a las hijas y a la suegra, es un héroe nacional. Bueno, tenemos cada héroe nosotros, te digo. Bueno, pero quiero decirte, los varones en cualquier sobremesa, en broma, pero dicen campeón, qué sé yo. ¿Entendés ahí? es como una cosa más general. Sí, yo, más bueno, implícita que explícita. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo cuando hablaba de la cuestión conspirativa, digo, porque bueno, una cosa es en tren de banalización y otra cosa es cuando uno tiene que firmar un certificado de defunción, que yo como médico lo he hecho y uno no se la puede tomar en broma, no puede poner cualquier cosa. Claro. Muerte dudosa, se pone por que una persona que fallece en un colectivo ya muerte dudosa, ¿no? Es decir, va a la morgue, se hacen autopsias. Yo creo que hay una ligereza que es producto, quizás no de la deliberación, entiendo lo que decís y estoy de acuerdo, pero yo puse la palabra conspiración como para marcar más esta especie de anonimato en que transcurren, seguramente, como vos bien decís, más del 80-70% de los femicidios. Acá Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Mira, en realidad yo quería hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo no? Porque me parece importante esto que vos marcás, que es cultural, que el patriarcado nos atraviesa como sociedad y nos atraviesa también a las mujeres, ¿no? Porque las claro. mujeres somos las que transmitimos los valores. Bueno, entonces, eso es suponer que tenemos más poder del que tenemos, ¿no? No sé si tenemos más poder, pero desde un lugar, la crianza. Gana la televisión. Hoy en la educación de los chicos está estudiado, gana la televisión a los padres. Bueno, sí, es cierto, la televisión gana, pero los padres somos los que transmitimos también los valores desde la familia misma, desde lo que permitimos y desde el tiempo que dedicamos. Así es. Entonces, pensaba en estos cambios culturales donde quizás no se ve como la mujer se hace protagonista de su vida, ¿no? Como a pesar de los avances que hemos logrado de ser académicas, de tener títulos, de lograr alguna posición social, todavía seguimos sometidos a los mandatos del patriarcado. Claro, pero en el incremento de femicidios específicamente, yo creo, hay que investigar más, que es justamente porque muestran alguna autonomía que las matan, porque las matan cuando los quieren dejar, las matan cuando se embarazan y entonces van a querer a ese chico más que a él, son cuando ellas tienen algo propio que les agarra la locura y las matan. Entonces, a mayor avance de las mujeres en la sociedad, más riesgo de aumento de femicidios. Por eso digo, decía al principio que está cambiando. No es solo aquella mujer que se quedó sometida hasta que la mató, sino que las están matando a los 3 meses de noviazgo. Bueno. Cuando ellas no se someten, justamente. Una pregunta que sería dentro del femicidio, hay una cuestión especial, vos hablaste de Vázquez, el ex callejero, sí. El tema de quemar viva a la mujer. Sí. Yo lo he pensado, pero acá lo que yo pienso interesa poco. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Por qué esa modalidad? Porque me parece que dentro del femicidio es como un capítulo aparte. Es muy clara la complicidad del Estado. El Estado en la impunidad propicia el incremento de femicidios. A mi criterio, entonces, sí. No es casual que después de Vázquez haya habido un incremento, espérate, no tengo acá las cifras, pero es alarmante todos los femicidios quemando las vivas que hubo. Entonces, esto no se trata de contagio como el contagio de los suicidios adolescentes que se han estudiado, sino que si la mata, puede decir que ella se suicidó o que fue un accidente. No hay testigos. Entran en juicios larguísimos. No hay pruebas suficientes. Bueno, es un método muy contundente para zafar del castigo. Claro. Lo que demostró Vázquez es que se podían estar como 3 años peloteando sin que hubiera sanción. Y después lo arreglaron con 18 años, que por buena conducta, ahora salió a la calle por buena conducta. Vos fíjate la ignorancia que hay de la violencia de género, porque seguro que un preso por violencia de género va a tener buena conducta en la cárcel. Con el único que se animan a patotear es a la mujer. En la cárcel van a ser buenísimos, porque no se animan a pelearse con un hombre. Ahora, el detalle este de quemar a una mujer, a mí siempre me hizo una resonancia con la quema de brujas de la Inquisición. O sea, como que de alguna manera ese método que pretendía cierto exorcismo, ¿no? Es decir, la purificación por el fuego, reapareciera de algún modo, en otra versión, pero reapareciera en esta idea de quemar a una mujer, en distintas circunstancias. Mira, la purificación por el fuego era parte en la Inquisición de un ritual. Entonces uno puede hacer distintas teorías sobre eso, pero acá me parece que de lo que da cuenta es de un régimen de atroz crueldad. Sí, sí, bueno, sí, sí, claro que la crueldad, por supuesto. De atroz crueldad de género, porque las mujeres son de su propiedad. Y si ella no le hace caso, la mata. Lo que me parece que para nosotros es insoportable poder entender ese siniestro, esa atrocidad, esa ferocidad, ¿no? Porque bueno, si no te gusta cómo la mujer organiza su noviazgo contigo, puedes dejarla. Pero no, no, hay que matarla, destruirla. En lo del fuego yo veo más la oportunidad de zafar de la condena que algo más psicológico, lo veo más pragmático. Bueno, puede ser. Pero bueno, estoy muy dura con este tema, ¿sabes? No, está muy bien. Porque me parece que también podríamos hacer alguna interpretación más psi, porque ¿por qué no hacerlas? ¿No? Tipo crimen y castigo, un castigo como el de Callejeros, que no fue un crimen como el de Callejeros, que no fue, que no tuvo casi castigo, digamos, tienen que repetirlo. Ya hay otro que está internado en una clínica psiquiátrica, ¿no? Ahí hay algo muy raro, que él tiene que quemarla después que se quemaron no sé cuántos chicos, parte de su familia. Sí, bueno, es repetir, claro. ¿No? En el caso de Vázquez podría hacerlo. Mira, acá Fernando Tevele, que es el que está tratando de que vos escuches bien, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Bueno, qué presentación, no me va a echar todas las culpas de que no escucha bien. Es que las tenés. No, pero no es ninguna complicidad patriarcal. A ver, justamente a lo que quería consultarte es esto. Sí. ¿Cómo jugamos los medios? Pero ya no te pregunto por los medios que todos sabemos que instalan una a la mujer en una posición realmente horrible. Digo, te pregunto por los medios como nosotros, los alternativos, los comunitarios, que queremos, digamos, cambiar esta realidad, pero que muchas veces creo repetimos en alguna medida lo que pasa en los medios tradicionales. Bueno, tal vez repitan algo, pero me parece que están cumpliendo una función muy importante porque son los únicos que permiten avanzar a la comunidad en la comprensión del fenómeno. De todos modos, hay ciertas cuestiones como llamar crimen pasional que hay que ayudar a desterrar de la terminología periodística. O me parece que hay que señalar cada vez que un juez no tiene en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones de un fiscal con perspectiva de género que le dice hay que darle 4 o 5 años de cárcel y lo manda a hacer al eventual femicida a trabajo comunitario y va y la mata, le da 4 tiros a la salida del colegio de los chicos. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción a los estamentos del Estado, no? Me parece que hay que ayudar a denunciar lo que se hace mal, porque yo tengo la sensación que muchos jueces y organismos de seguridad ni se plantean que son corresponsables de esta barbaridad, ¿no? Y es más desidia que confabulación. Desidia patriarcal, por supuesto, ¿no? Bueno, Irene insiste con otra pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal? No, yo me quedaba pensando en el patriarcado, que si bien es anterior al capitalismo, es muy funcional a este, ¿no? En el sentido de que las mujeres son cosificadas y son propiedad. Propiedad. Sí, son propiedad del machista. Ahora bien, Cuba, a partir de que tiene otro tipo de sociedad, igual sufre de machismo y hacen terribles campañas en contra de esto, pero están atravesadas por el mismo patriarcado. Esto me sorprende porque estamos hablando de culturas distintas, pero sin embargo el patriarcado sigue presente. ¿Cómo podríamos pensarnos como sociedad diferente? Bueno, pero Cuba no es un muy buen ejemplo, me parece, porque tiene dos problemas. Uno, un patriarcado preexistente que la revolución no tocó jamás, y por otro lado, que es como un capitalismo de Estado. Entonces, la discusión en Cuba, por ejemplo, todas las chicas pueden hacer abortos que son seguros, gratuitos y legales. Pero ¿qué pasa? Como no se animan a decirle al novio que se ponga un preservativo, termina siendo una práctica anticonceptiva. Es decir, que algo que la revolución avanzó, la cultura patriarcal no le lo retrocede. Sí, es cierto. De todas maneras, acá, bueno, yo no te puedo decir de mi experiencia, porque, pero de lo que yo conozco, la dificultad de pedir el uso de un preservativo. Ahí no te escucho. Que, de lo que yo conozco. Que de lo que yo conozco, a partir de mi trabajo con gente joven, pacientes y sobre todo estudiantes, esta dificultad de que una chica le pida a su pareja el uso del preservativo existe también acá. O sea, pero ni hablar, es terrible. Pero encima el aborto es un delito, ¿no? No, ni hablar, el SIDA. Pero yo decía, en una situación donde el Estado cubano avanza y el aborto es absolutamente legal, gratuito y seguro, la cultura patriarcal lo hace retroceder, porque lo transforma en un medio para no pedirle nada al muchacho. Sí, no, eso te entiendo perfectamente. Bueno, estamos hablando con Ana Fernández, que es profesora plenaria de la Facultad de Psicología de la UBA, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra entrevista, cuyo objetivo es hablar de femicidios, la otra impunidad. Y estamos rondeando a partir de preguntas de Irene Antinori y de Fernando Tevele, lo que podríamos decir las colaterales, ¿no?, del femicidio, que tiene que ver con, obviamente, el patriarcado y el machismo. Otra pregunta, una Ana. Una cosita que quiero decir. Sí, por favor. Porque vos hablás, han puesto muy bien el título, la otra impunidad, porque a mí me parece que hay un entramado de complicidades entre patriarcado y Estado, aunque sea democrático, y que así como se ha hablado de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, que han sido grandes avances de los organismos de derechos humanos, va a haber que pensar cómo se va a llamar este tipo de femicidios que no son estrictamente de Estado, porque no es el Estado el que con sus agentes mata, pero es un Estado que abandona materialmente a estas mujeres a merced de sus victimarios. Bueno, un Estado que deja caer, que no mata, pero que deja caer y después no sanciona. Sí, es como la eutanasia pasiva, ¿viste? No hace nada, pero el paciente se muere igual. Claro. Bueno, yo en un trabajo para la agencia Pelota de Trapo hablé de, en relación a un tema también conexo, que es la trata. Ahí sí, yo hablé directamente de trata de Estado, ¿no? Porque en trata el caso de Estado, perfecto. Bueno, yo estoy terminando ahora de escribir un artículo donde me pregunto si no se podrá hablar ya de femicidio de Estado, ¿no? Bueno, es muy importante esto que vos dijiste en relación a, a pesar de que sea una situación de democracia, porque la democracia formal es una cosa. Ahora, estas mujeres quemadas vivas, no sé si es distinto ser quemada viva en dictadura que en democracia. Sí, ahí me parece que lo democrático no les alcanzó para nada, ¿no? Y se lo llama Estado democrático, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Que estamos de que no es una dictadura de Estado. No, desde ya. Pero yendo, haciendo palanca en tus propias afirmaciones, ¿qué pensás del momento político actual? ¿Podemos hablar de una democracia en plenitud, una democracia restringida, una democracia clasista? ¿Cómo lo ves vos? Desde tu perspectiva institucional, fundamentalmente. Más allá de lo de los femicidios, decís. Sí, porque vos trajiste el tema que evidentemente implicaría cierta corresponsabilidad, ¿no? El Estado, si el Estado no hace nada, obviamente es copartícipe del delito, ¿no? Por eso hablamos de la trata, ¿no? Un informe sobre la inseguridad, la ministra Garrea, a quien respeto muchísimo, pero toda la inseguridad era la inseguridad en la calle, de lo que le pasa a la gente en los asaltos, robos, muertes. Pero para las mujeres hay mayor inseguridad dentro de la casa, está estudiado internacionalmente, que en la calle. Y esto no entraba dentro del informe. Es decir, que se sigue pensando que son crímenes privados, no públicos. Yo no había escuchado ese informe que vos señalás. Me llama la atención porque centrar la inseguridad en los delitos contra la propiedad o el robo o el asesinato en la vía pública es el discurso de la derecha. Bueno, pero a ver, es lo que clásicamente se llama inseguridad. La ministra mostraba en qué áreas bajó el delito, en cuáles aumentó. Pero más allá de que eso pueda ser muy correcto, yo desconozco en el tema para opinar, lo cierto es que femicidios y violencia de género no estaba en el informe. Es decir, que en la cabeza de las autoridades no está este tema como un problema de la seguridad pública. Es un problema privado. Bueno, porque las mata el marido, ¿entendés? Claro, bueno, pero está bien. Es una perspectiva muy sesgada de la seguridad y no dejo de sorprenderme de que la ministra Nilda Garré tenga esa perspectiva, porque es justamente la que siempre criticamos. Ahora no te escucho. Fernando ya te escuchó que no me escuchás. ¿Ahora me escuchás? Sí, muy poquito. Muy poquito, bueno, justamente... Ves que yo no creo en las conspiraciones, pero parece que las hay, porque el rayo cayó y lastimó varios equipos de la retaguardia. Te decía que me llama la atención realmente esto que plantea la ministra, porque siempre hemos criticado que la inseguridad excede el caso del delito en la vía pública o el atentado a la propiedad o el robo, que yo el hambre es un tema de seguridad, el femicidio es un tema de seguridad. El informe era muy específico. Si alguien del gobierno piensa que la inseguridad no es solo el delito, debe ser Garré. Yo no estoy criticando el informe en su sentido general porque no es un tema que yo pueda manejar. Lo que te digo es que me llamó la atención que todo lo de la muerte de mujeres por razones de género no existía. Sí, en eso estamos, es llamativo. Claro. Yo quería hacer una pequeña acotación que me parece que es un paso importante que dio este gobierno, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que bueno, que es un lugar donde las mujeres pueden ir a pedir ayuda para por lo menos empezar a trabajar el tema de la violencia de género y la violencia con los niños abusados. Entonces, Hay dos organismos excelentes. Uno es el de las víctimas contra la violencia que dirige Valliberti y otra es la oficina de la Corte Suprema. Gracias a estas dos cuestiones que se armaron en este gobierno, vamos a empezar a tener algunas estadísticas. Por eso lo destacaba. Los informes de estas dos instituciones. Bueno, Ana Fernández, profesora plenaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, como siempre, y me disculpo un poco abstractamente porque nada tengo que ver, pero bueno, las dificultades técnicas. Para nosotros ha sido muy importante, como siempre, contar contigo en temas que realmente son muy importantes de trabajar desde una perspectiva de género y te digo de una perspectiva también que tiene que ver con la forma que tenemos en que la vida pueda tener una dignidad mayor cada vez. Así que te mando un fuerte abrazo y toda mi gratitud. No, al contrario, gracias a ustedes, ya saben que estoy a disposición siempre que les parezca y los felicito por el programa. Un cariño para todos. Gracias, Ana, un fuerte abrazo. Chao, tal vez. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos o te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. We'll be right back.

la súplica entre dientes, el corazón agitado. No quiere que su corazón siga latiendo. Tiene miedo que él oiga ese sonido y se dé cuenta de que está viva. Él prende la luz de la habitación. Ella apaga el sonido. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Aforismos implicados, hacía varios programas que no los leíamos, pero bueno, tenemos unos pocos minutos, así que aprovechamos para implicarnos desde estos aforismos. El que las hace no las paga, y el que las paga no lo hizo. La impunidad es el Alzheimer de la democracia. Otro aforismo más. Nunca pensé que cuando Evita dijo volveré y seré millones, se refería a los billetes de 100 pesos. Acá Fernando Tevere se ríe. ¿Ese es nuevo o ya lo tenías escrito de antes? No estás leyendo mis trabajos, Fernando. Y el último por esta noche es: cuando la cultura represora propone acabar con la pobreza, en realidad está planificando exterminar a los pobres. Bueno, tres aforismos implicados como para que nos acompañen en esta semana hasta nuestro próximo programa, donde casi con seguridad, no puedo confirmarlo todavía, vamos a hablar de una de las provincias que se automarketinea como Salta la Linda. Tenemos compañeras y amigas en Salta que seguramente nos vamos a poder comunicar con ellas para hablar, y también relacionado con el tema del femicidio, del machismo, del patriarcado, todo lo que hablamos esta noche, pero ya yendo a lo que pasa en una de las provincias emblemáticas que tiene una larga tradición conservadora, clerical, y realmente de un ataque a lo que podemos llamar las nuevas formas de pensar el género. Nos vamos despidiendo. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.